That's my life. That's my fucking life. I don't need a price. Con mi nigga high. Siempre ando fly. No llamo a ese amigo, a un conocido. Ey. Yo le doy la mano, pero no me fío. Hasta el mal falso en mi mesa comido. De las experiencias, yo aquí sigo vivo. Cogí la mano que a mí me torpié. Cuando hace tiempo me llevaba hermano. Ahora soy bueno moviendo mi pie. Y si te pasas, te doy con la mano. That's my life. That's my fucking life. I don't need a price. Con mi nigga high. Siempre ando fly. Fly, fly. Ando con Nike, Adidas, yeah. Viviendo siempre a la mía. No calientes y luego se enfría. El dinero mío no se fía. Nunca me joda, si no quiere que joda. Tú te reíste y yo me río ahora. Mira cómo llora. No tiene lo que yo tengo todo ahora. Bitches, la tuya. Desde que le di ya no es suya. Yo enrolo pa' que a mí me fluya. Y me grita mientras ella suda. That's my life. That's my fucking life. I don't need a price. Con mi nigga high. Siempre ando fly. Ellos siempre jodiéndome, pero nunca llegan. Hablan tanta mierda que su boca se le llenan. Andaba atrás de ti pa' y ahora ella a mí me bregan. Si no tienes más dinero que uno te cabrea. Ando en la mía bregando con los míos, ganando desafíos. Si traicionas no lo olvido, yo me siento bendecido. Gracias a Dios yo siempre vivo. Acto caliente y la mente en frío. Jodes mi vida y yo te pego un tiro. En este barrio son todos vecinos. Aquí no hay ley, aquí no hay rey. No quiera vencer al sensei. Cause I don't play. Si tú me vienes con los seis, te traigo a 10. Sigo enfocado en la música y rezo porque tengo fe. That's my life. That's my fucking life. I don't need a price. Con mi nigga high. Siempre ando fly.